dijo Sener. Un mensaje de la Alcaldía de Dos Quebradas, Empresa de Todos, Secretaría de Salud y Seguridad Social. Y la S, Hospital Santa Mónica. El Centro de Enseñanza Automovilística El Volante es una empresa certificada que garantiza a sus usuarios seguridad, profesionalismo y transparencia en la documentación. Si usted necesita renovar o diligenciar por primera vez su licencia de conducción, el Centro de Enseñanza Automovilística El Volante es su mejor opción. Estamos en Samaria 2, diagonal al Mega Colegio y en la carrera cuarta 1620 Pereira. Nuestra primera impresión la mostramos con una sonrisa. Por eso queremos invitarte a que conozcas a Omi Dental Office. Diseño de sonrisa, blanqueamiento, ortodoncia y odontología general. Sacar un poco de tiempo para tu sonrisa es sacar tiempo para verte mucho mejor. Comunícate ahora al 318-520-2253 y recibe valoración completamente gratis con nuestros especialistas Diego Camacho, ortodoncista, y Sebastián Torres, odontólogo. 318-520-2253 en Pereira, Omi Dental Office. Trabajamos para verte sonreír. Aprende inglés de manera más flexible con lo mejor de la educación virtual y presencial que te trae el Colombo Americano. Clases diversas de la mano de una plataforma intuitiva y dinámica, siempre con el acompañamiento de un docente y las posibilidades comunicativas de un salón de clase. Nuevo curso Blended del Colombo Americano te da la oportunidad de dominar el idioma inglés con 15 cursos certificados en un B2. Inscripciones abiertas para jóvenes y adultos de 14 años en adelante. Recuerda, modalidad mixta, 50% a través de plataforma y 50% clases presenciales. No te quedes sin tu cupo de estudiar en una institución acreditada y reconocida por la Embajada de Estados Unidos. Informes al WhatsApp 318-373-0146, email info@colomboamericano.com o en www.colombopereira.com. Medellín, este 31 de octubre, siente la adrenalina del Halloween con Titanes del Rock, dos bandas en concierto, el metal gótico de Eternal y el hard rock con Forza, además de una noche en vivo con la música de Titanes del Rock. Y como si fuera poco, noche de disfraces. Premiaremos el mejor disfraz femenino y masculino. No te lo puedes perder. 20 Mission, cervecería artesanal, calle 16, número 43F66. Info y reservas 314-236-9478. Noche de Halloween con Titanes del Rock. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Rebobinados tocará esta y muchas canciones más en la noche de Halloween. Que no te la cuenten. 310-506-0144. Pilar no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de tetas. Que no las enseñe, que no las enseñe. Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llega al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Busca tu cariño, pero no se lo vas a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Chicharoleña, chicharoleña. Chicharoleña, chicharoleña. Pilar busca mi cariño, pero no se lo voy a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, www.veracruzestereo.com. www.veracruzestereo.com. De música tenemos a Stardust, Music Sounds Better With You. Es la programación de hoy miércoles 20 de octubre año 2021. Es Maratones de Música, John Jairo Muñoz por Gustavo Roldán acompañándolos.